El juez lo que pasó es que hace ya varios meses que el gobierno nacional no envía los fondos al municipio de Malvinas, Argentina, para dar los aumentos que se anunciaron de toda la Argentina trabaja. Entonces esto, como la política del gobierno es castigar a los, en este caso el intendente que no fue con las listas kirchneristas en la elección de la última elección, entonces no giran los fondos y bueno, y la gente está reclamando. Entonces los compañeros que están bajo Argentina Trabajada se juntaron y reclamaron. Y ahí, bueno, ahí se desató una brutal represión por parte de la gendarmería, ¿no? Y después encima, me parece que esto ya entra dentro del análisis de lo que ha hecho el gobierno, encima en el día del detenido desaparecido, detienen a 65 personas y las llevan al Campo de Mayo. Con el contenido simbólico que tiene el Campo de Mayo en la historia represiva del pueblo argentino, ¿no? Claro. ¿Hubo orden de desalojo? No sabés si se pudo llegar a saber si efectivamente hubo una orden de algún juzgado. No, no, no, no. No hubo, porque siempre el procedimiento habitual es que viene una orden, viene un fiscal, notifica de la orden, se produce una negociación y se termina acordando, bueno, o ejecutando la orden. En este caso no hubo ningún tipo de procedimiento de la justicia. Simplemente apareció la gendarmería, desembarcó y rápidamente pasó a hacer lo que hizo, Iván, buenos días, Eugenia te Buen habla. día. ¿Y cuál es la caracterización que ustedes hacen en relación al panorama político que describías con anterioridad? O sea, ¿lo esgrimen fundamentalmente una puja política entre el municipio y el gobierno nacional o lo marcan más allá de esto? Yo creo que son mensajes a varias bandas sería. Por un lado está esa puja, lo mismo que vivimos acá en la capital con el tema del subte y Macri y el gobierno nacional, donde los trabajadores y los vecinos que toman, y los trabajadores que toman el subte quedan de rehenes. Lo mismo se vivió ahí, porque hace meses que el aumento está dado para Argentina Trabajo y no lo ejecuta. Entonces los compañeros con la situación de inflación que hay se ven todos los meses reducidos sus ingresos. Y encima le deben ese dinero, obviamente que los tienen de rehén en una puja con el municipio. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que es un mensaje muy claro que en una situación de crisis donde se va desarrollando y se va sintiendo los aspectos sociales más negativos a medida que avanza la crisis, el gobierno ha dado un claro mensaje de no permitir protestas que cuestionen la política del gobierno, digamos, ¿no? Y luego de que fueron liberados, ¿cómo siguió el tema? ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de alguna manera desde las autoridades políticas al respecto ante semejante operativo, ¿no? No, mira, primero, en Campo de Mayo fueron 20 horas estuvieron detenidos los compañeros. Una presión psicológica muy grande, los aislaron, los incomunicaron, no dejaban pasar a los abogados a ver en qué situación estaban, se los maltrataba psicológicamente, pues se los presionaba, se les decía que ellos eran los culpables de estar detenidos, que ellos eran los responsables, y los compañeros respondían que no, que su situación es lo que los lleva a reclamar, y el incumplimiento del gobierno hace posible que ellos estén protestando y que por lo tanto están ejerciendo un derecho de ese reclamo. Eso lo enfrentaron muy valientemente los compañeros. Después nos movilizamos distintas organizaciones a la puerta de Campo de Mayo, estuvimos toda la noche ahí, y a la mañana se logró que salieran liberados todos los compañeros. Después, de parte del gobierno, en silencio, yo creo que ha sido un error político eso de haber llevado a la gente al Campo de Mayo por parte de Berni. Este agente, este médico militar, digamos, y ahora me parece que están evaluando ese silencio, responde justamente, me parece, a ese error político que en un día tan simbólico como el jueves, el día del detenido desaparecido, cometieron esa atrocidad, digamos. Ahora seguramente van a venir las promesas de que rápidamente se van a pagar las cosas y eso, pero lo que han hecho excede ya el reclamo legítimo de los compañeros de las deudas, digamos. Sí, está claro que la forma en la que se manejaron excede cualquier marco de legalidad, y en ese sentido, ¿hay alguna medida de fuerza que hayan pensado, tanto como desde la intervención en la justicia, quizás por la vía más formal, o algún plan de lucha en relación a salir a la calle nuevamente? Mira, nosotros aquí en Capital el viernes mismo sacamos un comunicado y salimos a repudiar. Ahí había una conferencia, programamos con distintos legisladores nacionales una conferencia de prensa en el Congreso y nos movilizamos a la mañana. Y repitieron exactamente el mismo operativo que la Panamericana. Nos rodearon de infantería de la Policía Federal con perros, ambulancias, tanquetas, cuando éramos un grupo de 400, 500 personas, y ellos eran más o menos la misma cantidad. O sea, hicieron el mismo procedimiento en la Panamericana. De hecho, hubo forcejeos en el Congreso porque no querían que ni siquiera estuviéramos en la calle. Hubo provocaciones constantes de la policía, de la infantería. Pero bueno, los compañeros nos quedamos con la frente en alto y repudiamos lo que habían hecho el día anterior. Y a partir de ahí la conferencia de prensa se anunció que con otra organización, la CTA, Barrio del Pie y otra organización, el miércoles que viene va a haber cortes en distintos lugares repudiando lo que han hecho el jueves pasado.